federales, pues entonces venimos caminando de aquella barricada para ver qué es lo que pasaba acá. Cuando estábamos en el semáforo a unos metros de aquí de plantón, un compañero gritó que estaban persiguiendo a Rafa. Están persiguiendo a Rafael. Pues vamos corriendo. Y entonces vemos que efectivamente va correteando un policía, un federal, y lleva un arma. Y todos empezamos a correr. Entonces de repente, si eran dos o tres compañeros que estaban aquí en el plantón, corríamos 10 o 20. Los federales no bajaron más. Solamente los dos primeros, que dice el compañero que le iban siguiendo, fueron los únicos que le siguieron. Las demás, la camioneta ingresó por completo a las instalaciones. Y pues es preocupante de repente pensar en esa situación, porque no lo hemos platicado, en la situación de la seguridad y qué es lo que vamos a hacer si atrapan a un compañero. Aquí hemos crecido como compañeros. No es diferente cuando nos decíamos compañeros allá dentro del trabajo. Porque decíamos compañeros porque éramos compañeros de trabajo. Aquí somos compañeros de la lucha. Y hemos formado un lazo, una hermandad. Después de esto platicábamos, ¿qué hubiera pasado si a Rafa lo hubieran atrapado? Pensamos indudablemente que se hubiera desencadenado un enfrentamiento, porque no íbamos a permitir que se lo llevaran. Íbamos a impedir a toda costa que a Rafael se lo llevara, ¿no? Y si se llevaba a nuestro compañero, entonces a todos nos tenían que llevar. Si teníamos que hacer la lucha allá dentro de la prisión, pues le íbamos a hacer la lucha para salir de la prisión y regresar a nuestro trabajo, ¿no? Es difícil pensar que a un compañero nuestro lo pueda secuestrar la policía o lo quieran desaparecer. En ese caso pensamos que no vamos a permitirlo. No sabemos cómo hacer, no sabemos si cuando lleguen a querer quitar la barricada, qué es lo que vamos a hacer. Si la vamos a incendiar, si vamos a salir, no sabemos. Eso es el aprendizaje que nos va dando esta lucha, que nos va dando la resistencia. Día con día estamos aprendiendo. Y han pasado aquí muchas cosas, desde que hemos detenido a los compañeros, ¿no? Los compañeros hemos detenido a los de Comisión Federal. Cuando Rafael impidió que unos camiones salieran con los transformadores, nos enfrentamos en a la Policía Federal, cuando nos mandaron al Ministerio Público y a la Policía Estatal, cuando nos amenazaban de mandar a la Fuerza Pública para retirarnos. Cuando hicimos la barricada y salieron los federales a amenazarnos, a querer provocarnos. Aquí han pasado infinidad de cosas y apenas llevamos un mes y hemos crecido de una forma increíble. Cuando hace 6 semanas después, 3 semanas después de que el gobierno nos golpeó, pensábamos desesperados en nuestras casas y intentábamos dormir cómodos en nuestras camas y no podíamos conseguir el sueño porque no teníamos nada, porque el gobierno nos había arrebatado todo, porque las acciones del sindicato no nos llenaban. Después de 6 semanas, ahora dormimos aquí, ahora comemos aquí, ahora sabemos cómo roca cada quien, cómo come cada quien, cómo huele cada quien. Y eso no nos molesta, eso no nos importa, ¿no? Pero en cada uno de nosotros vemos a un compañero, a un hermano que está luchando. Es una de las diferencias que no tienen los policías federales, porque para los policías federales ellos solamente son compañeros de trabajo y no se van a enfrentar. Nosotros somos compañeros de sangre obrera, y eso es lo que nos diferencia del gobierno y del sistema. No nos van a poder vencer. Somos una barricada nosotros los obreros, aparte de esta barricada que hemos construido. Metafóricamente somos una barricada enorme y pensamos que somos una parte muy importante de esta lucha en defensa de luz y fuerza y en contra de la extinción.